aquellos errores que quedaron de las medidas que se implementaron, ¿no? Uh-huh. Digamos, todo se puede perfeccionar un poquito. Creo que hubo muchas críticas que el gobierno seguramente habrá escuchado. Y bueno, ahora es momento de poner en práctica, resolver todos esos errores durante este tiempo, ¿no? Específicamente, yo pienso, por ejemplo, en las cooperativas que no accedieron al ATP, que uh-huh. están en situaciones, sinceramente, ya venían mal de antes, digo, y todo esto empeoró aún más la situación, con lo cual, bueno, una atención específica al sector de las cooperativas, que también son un pilar importante de la producción en nuestro país, bueno, es un punto clave uh-huh. a tener en cuenta. Así es. En tanto, algo que también interesa mucho a la Argentina, que es la negociación, la refinanciación de la deuda externa con los acreedores, sigue estirándose el plazo de negociación hasta por lo menos el 21 de junio. Ya las fechas son tentativas porque no están teniendo una rigurosidad justamente demasiado estricta. Sí, igual el panorama está más claro que al principio. El panorama está más claro y evidentemente hay una buena voluntad, no altruista, sino interesada por parte de los acreedores de seguir negociando. Obviamente no van a acordar nada que no les cierre, que no les convenga, pero está firme también la Argentina para llegar a un acuerdo. Argentina quiere llegar a un acuerdo que estire los plazos de pago necesariamente, si no se hace imposible, o se hace plenamente deficitario. Es importante también el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional en el caso de... Bueno, porque el caso argentino va a ser un ejemplo. Primero porque hay muchos estados que después de todo esto, y ahora mismo, no solamente pensando en la post-pandemia, si es que la hay, van a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que ocurra con la Argentina va a ser súper importante como ejemplo. Uh-huh. A ver qué es lo que pasa, cómo se renegocia, cómo se sale después de la deuda que se... a la que se accede. En ese sentido, el Fondo Monetario está siendo bastante benevolente con la postura del gobierno argentino y eso es una ventaja que hay que aprovechar. Uh-huh. Hace algunos días, el ex ministro de Economía, ex candidato a presidente, ex joven y ex bien vestido, Roberto Labaña, tuvo algunas declaraciones, me parece que importantes, digamos, por lo menos que suman. ¿Qué dijo? Señaló a través de Twitter, es hora de que el FMI emita menos opiniones y en cambio emita derechos especiales de giro en apoyo de una economía mundial que ha sufrido una tremenda caída y reclama estímulos para el empleo y la producción. Claro, lo que dice Labaña es, FMI, muy bueno, muy lindo todos tus comentarios, Cristalina Georgieva, pero necesito gestos concretos, monetarios, económicos, que ayuden a resolver este problema. No, buena onda. No le alcanza con un comunicado en tu página oficial. Los derechos especiales de giro que ha pedido Roberto Labaña, que hizo públicas estas declaraciones a través de Twitter, no quiero decir cosas que no son, por eso estoy buscando bien de qué se trata y ya lo voy a comentar, para presionar un poquito más sobre el Fondo Monetario Internacional. Sí, de todas las maneras parece ser que las negociaciones van bien encaminadas, se van acercando posturas entre acreedores y gobierno nacional y eso hay que decirlo también, cosa uh-huh. que, bueno, podrían estar pasando tranquilamente, sin embargo, a pesar de que la cuesta era muy arriba, de a poquito se va acortando la distancia entre ambas posturas. Uh-huh. Así es. Bueno, veremos cómo sigue la negociación. Mientras tanto, esperamos por una nueva fase de el aislamiento social preventivo obligatorio anunciarse. Calculamos que el viernes o sábado, como suele hacerlo Alberto Fernández desde Olivos. Mediodía en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 8, se mantiene el frío, el fresco de la temperatura aquí en el sur de la capital. Tanda y seguimos. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Salud. afirman que es un desafío monitorear las migraciones internas. El Ministerio de Salud de la Nación explicó que el desafío es detectar casos mientras se avanza en la reapertura de actividades en el 85% del país, con movilidad de personal esencial. Al encabezar el reporte diario que emite la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo que se sigue mostrando el dinamismo de una enfermedad que ya superó los 6 millones de infectados en todo el mundo. Buenos Aires. Sin casos activos de coronavirus, Coronel Rosales cierra sus accesos por las noches. El municipio endurece las medidas de control y acceso a la ciudad de Punta Alta y desde hoy el acceso para personas y vehículos por la ruta 229 quedará cerrado de 22 a 6 de la mañana y serán controles a las personas que lleguen al distrito. Por otra parte, el ingreso por la ruta 249 seguirá cerrado las 24 horas. El jefe comunal rosaleño, Mariano Uset, brindó un panorama de la situación en el distrito donde residen poco más de 60.000 habitantes. En términos generales, nos hemos enfocado en este último tiempo, queremos enfocarnos más en controlar los ingresos a la ciudad, basado esto en los buenos resultados que estamos teniendo en cuanto a la circulación local. Al momento tenemos un solo caso confirmado y que ese caso ya fue recuperado, que es una persona que hoy es una persona sana. Así que hoy no tenemos ningún caso activo en el distrito y en este momento estamos con dos casos sospechosos que día a día siguen surgiendo. Por eso hemos decidido concentrarnos mucho más en controlar los ingresos a la ciudad. Internacional. Floyd Mayweather se encargará de pagar el funeral de George Floyd. Así lo confirmó el representante del exboxeador, en medio de una extrema tensión por las manifestaciones a causa del asesinato del hombre de 46 años el pasado 25 de mayo por la brutalidad policial en Minneapolis. Además confirmó que el ex campeón mundial ya se ha puesto en contacto con la familia de Floyd y que esta ha aceptado su proposición. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Doce diez de la mañana, estamos en la gráfica, la cual se puede comunicar. Por supuesto, al 15 50 12 35 89, y también recuerden seguirnos en redes sociales, cosas más que venimos subiendo, los videos de nuestros columnistas de todos los programas, los pueden encontrar ahí en Instagram, somos @radio893, también nos siguen en Twitter y en Facebook. Así es, también nos pueden seguir a los personales si quieren, esto es @ley, ¿cómo es el suyo? El mío es Ley Vitar. Ley Vitar en Twitter. Sí, y Vitar Ley en Instagram. Así es, bueno, Fernández Elem, así todo junto, en minúscula, como si fuera una contraseña, en ambos, Instagram y Twitter, y en Facebook, Facebook seguimos usando nuestros nombres habituales, ¿no? Claro, sí. Facebook nos dio a conocer los apellidos de la gente. Yo cuando era chico a veces no conocía el apellido de un amigo o de un conocido. Claro. Y con Facebook todos aprendimos los apellidos y los cumpleaños de la gente. Sí, si no eran Marquitos 87. Claro, exactamente. En el MSN. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos la verdad aquellos? Que sí. El otro día veía un meme muy gracioso sobre, bueno, con todo lo que pasó con Anonymous, que volvió a aparecer, y decía algo así como: Anonymous viendo cómo tu contraseña es salchipapa 123. Salchipapa 123. Que todos tenemos en alguna cuenta una contraseña muy descifrable. Claro. Y muy obvia. Yo tengo una. Yo soy la primera en eso. Yo estoy orgulloso de mi contraseña, que tiene una contraseña más de 15 años. Y la uso generalmente para varias cosas. O sea, si alguien la descubre, me caga. Porque me hackea todo. Pero está mal que lo diga. Pero es bastante, bueno. Es una bastante buena contraseña, ¿eh? Es bastante claro, buena mi contraseña. Es mejor cuanto más combinación de caracteres tiene. O sea, si tenés mayúscula, minúscula, número, algún punto, ahí ya sos un genio de las contraseñas y no, nadie te puede hackear. Sí. Lo que siempre me sale mal son las preguntas de... ¿Viste que cuando te olvidas algo tenés unas preguntas de emergencia? Pues yo siempre me olvido las respuestas de lo que puse. O sea, no te conoces a vos mismo. Porque, no sé, preguntan como... ¿Cuál era tu mascota? ¿Viste? O cosas así. Y yo digo, uy, para, ¿qué mascota puse? No, como, es tremendo. Yo cosas puse raras. Mi comida o cuál favorita. Es tu comida. Y eso no va cambiando. Acuerdo, va cambiando, claro. Cosas medio raras, pero bueno, uno se olvida de las cuestiones. Sí, encima ahora con el tema de las redes, que tenés que ir variando las contraseñas, es un quilombo tremendo. Porque tenés una para Twitter, otra. Yo soy de repetir, no debería decir esto, pero soy de repetir porque si no tenés 8000 contraseñas, no, y andá claro. A acordarte de cada una. Imposible. Por ahí tengo una diferente para el mail, que es más importante y demás, pero si no se complica. Sí, lo que está haciendo y logrando el monopolio Google es que casi todo vaya a Google. Entonces con tu cuenta de Google entres a todos lados. Sí, eso es cierto. Incluso, YouTube ya tu usuario es tu usuario de Google. En Zoom, ayer me di cuenta, tenía que armar un Zoom. La primera vez que armo uno yo. No que tener cuidado con Zoom. También entras con contraseña de Google. Claro. Así que tu Gmail vale oro. Ni hablar, perdés Gmail y perdiste todo. Perdiste todo, así es. Bueno, también Google sabe todo de nosotros, eso está más que claro. 12-12 aquí en la radiográfica. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Mañana, 3 de junio, se cumplen 5 años de la primera gran movilización de el Ni Una Menos, esta